Bueno, pues ahí estaban los Sonys para empezar el programa de hoy, el programa número 116 de Rutas Enemigas, Onda Polígono, como es normal, y Radio Ritmo Getafe, como ya no es tan normal, pero ya últimamente lo va siendo, 107.3, 99.9, y nada, www.ondapolígono.org y radioritmo.org también. Bueno, pues esos son nuestros dos canales por donde damos difusión a los sonidos del rock, como estos Sonys, esta gente de la costa oeste norte, y que son el primer grupo, la introducción del programa de hoy, que se lo va a masticar casi entero, pues uno de los, como decía por ahí en Facebook, uno de los padres fundadores de esta santa casa, que es Rutas Enemigas, que es el señor Javier, más conocido en estos andurriales como Maese Cámara. Hola, Maese Cámara. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? A ver, ahora. Ahora ya, Ahora sí. sí, ahora sí. Bueno, buenas noches a Buenas todos. noches, repito, buenas noches. Un gustazo estar aquí de nuevo y vamos a intentar a ver qué tal sale el programa de hoy, que hace mucho tiempo que no paso por aquí. Sí. Se te echa de menos, tío. Y A ver cuándo vuelves ya de verdad, no pa un programa. pues sí, me gustaría, aunque sea un poco más asiduo una vez al mes o algo así, pero bueno, de momento no me lo permite la vida. Espero que en adelante me lo permita. Pues a ver si es verdad. Que aquí tiene micrófono y Micrófono auriculares. Y abierto. lo mismo digo para el señor Granuja Freire, Granuja que nos Freire. estará escuchando en estos momentos, Es seguramente. esperemos. Bueno, ¿y cómo vas a enfocar esto? ¿Por qué los Sonys suenan los primeros en este programa de hoy? Pues mira, mi intención es hacer un repaso a la música, un poco seguir el hilo conductor del punk rock, por decirlo de alguna manera, el punk o como se quiera llamar. Y bueno, toda la actitud del do it yourself, el sonido crudo de guitarra y cómo ha ido evolucionando. Suena un poco pretencioso y bueno, pero al final lo que yo quería es tener una excusa para poner la música que me salía de los cojones, así que esa es la Básicamente, intención. Pero bueno, vale, si lo queréis enfocar así, pues bueno, fenomenal. hay que darle una excusa intelectual a las tonterías que hacemos, ¿no? Exactamente, eso es. Así que nada, podría empezar esto antes de los Sonics y los Wailers y toda esta gente. Pues a lo mejor podía empezar antes que el garaje, ¿no? Podía empezar con los bluesman de los años 20, 30, que se buscaban la vida y iban un poco a su bola, ¿no? Un poco paralelo a todos los circuitos de orquestas y todo esto. Pues sí, quizá Aquí Robert cada uno Plant. dice una cosa, que si uno que empezó con los Sonics, que el otro que si los Saicos, que si no sé quién, que si el grupo más ignoto todavía que andaba por ahí, lo que dices tú, los Bluesman, yo qué sé. Tú, ¿Qué más da? ¿qué más da? ¿Qué Eso es más verdad. da? Para mí, hombre, los Sonics ya están bastante bien. Que podía haber empezado con los Bluesman estos antes, incluso anteriores a Robert Johnson. Pero es que, señores, de Robert Johnson tenemos, ¿qué? 60 canciones grabadas y la mitad son outtakes, como llaman ahora. Sí, Y bastante cutronas. se oyen como el culo, además. O sea que, bueno, que es una cosa, además, que a mí me parecen geniales las grabaciones, ¿eh? Pero bueno, pues bueno, para mí la música de garaje es inicio del punk y bueno, lo más representativo de la música de garaje, pues sí, pues los Sonics, Por ¿por qué no? supuesto, sí. Y porque me salen los huevos y ya está. Sí, porque nos lo hemos pasado muy bien y hemos puesto mucho estas canciones, ¿no? En este Exactamente. caso he elegido yo la canción. Él me ha dicho, pon los Sonys, la que te salga de la nariz. He dicho yo, pues vos, Hawks. Pues a ver, Que es ¿y qué una vas a pedazo de elegir? canción. ¿Y qué vas a elegir? Street Nine, The Psycho. Witch, Psycho, ¿qué más da? ¿Sabes? Dicho, Walking the toma, Dog. Walking the Dog, Cualquier cualquier cosa. cosa puede valer. Y nos vamos a tirar con otra cosa. También yo digo que todo esto va a ser un poco una versión personal de que tengo yo de esta historia, ¿no? Y vamos a intentar llegar al año 77, que es donde la música que a mí me gusta más, ¿sabes? Pero bueno, pero de momento vamos a tirar con un grupo de Nueva York que se llama The Velvet Underground, que aunque para mí fueron otros de los grandes pioneros y sobre todo del hazlo tú mismo, de composiciones sin ser grandes virtuosos, grandes músicos, composiciones, letras crudas y bueno, y ramalazos de todo, desde canciones muy dulces con Nico, como puede ser Old Tomorrow's Party o Sunday Morning, hasta auténticas burradas como puede ser Heroin o esta que va a sonar, que es Run, Run, Run, de su disco Velvet Underground a Nico. Teenage Mary, said Uncle Dave, I saw my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square, you never know where you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run, take a drag or two. Run, run, run, run, run, jibs to death of you. Tell you what to do. Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, run, run, run, run, take a drag or two. Run, run, run, run, run, chip to death in you. Tell you what to do. Had a golden nose, hobnail boots, wrapped around her toes. When she turned blue, all the angels screamed. They didn't know, they couldn't make her sing. She had a run, run, run, run, run, take a drag or two. Run, run, run, run, run, chips to death in you. Tell you what to do. Pues la Velvet Underground, su disco del plátano, y este tema Run, Run, Run, con esa percusión básica y tribal de Moe Tucker, que me flipa. Industrial, ¿eh? Es que aquí hay muchos matices, ¿verdad? Luego han salido muchos grupos con música industrial tocando con bidones y tal, y es que esta tipa tocaba sin bombo, llevaba el bombo base y era como llevaba el ritmo. Uh-huh. Tenemos a Lou Reed, John Cale, que eran los que se juntaron para formar la Velvet. John Cale es un colgado de la vida, pero de conservatorio. Cuidado. Sí, sí. Cuidado. De conservatorio y música, ¿cómo decirlo? En aquella época, música vanguardista, ¿no? Sí, experimental. Era vanguardia y sí, básicamente. Con esos. ¿Cómo se llamaba este? El compositor este de música contemporánea. Un danés, ¿no? Uno Cage de estos. Era. No, espérate. Sí, era. Era un apellido muy parecido. Cage, creo. Cage. Que se dedicaban a hacer conciertos en salas pequeñas o en habitaciones incluso para audiencias, y lo que trataban era de aguantar, muchas veces, aguantar una nota durante X número de horas. O sea, tenía que ser un pestiño eso. En fin, bueno, pues música vanguardista. Decir que, bueno, Reed, sin embargo, era un músico contratado por me parece que era la discográfica Chiswick, no lo tengo muy claro. Y era todo lo contrario, era para escribir éxitos de la época, éxitos de baile, por decirlo de alguna manera. Singles. Entonces se juntaron unos con otros, Stirling Morrison y Moe Tucker y con Nico. Y Nico impuesta por Warhol. Por Warhol. Pero que bueno, para mí muy bien impuesta. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que le da, hay un contraste. Pega, yo creo que es un grupo de contrastes, la Velvet. Y bueno, decir que fue... este tipo, Andy Warhol, que lo sacó y el que tenía un espectáculo, bueno, que consistía en meter toda la peña, un poco a lo que ha hecho la Fura del Vals luego aquí, o que hemos podido ver aquí en España con la Fura del Vals, ¿no? Meter a la gente en una especie de concierto y ir con la cámara y el foco preguntando a la gente cosas como, yo qué sé, ¿te gusta chupar la polla o cosas así? Sí, con su gente de su troupe, aparte de la Velvet, estaban pues actores, Joe D'Alessandro, directores de cine. Gerard Malanga, ¿verdad? El bailarín. Y... colgados de toda la vida, de las calles chungas de Nueva York, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Hay algo más punk que esto? ¿Mm? Pues, hombre, podemos debatir. Si podemos debatir. Luego. Estamos hablando del año 66, ¿eh? Sí, y por esas épocas seguimos, porque ahora vamos a poner a otro padrino, ¿no? Hablábamos de Lou Reed antes y ahora vamos a por otro de los padrinos del punk, ¿no? Otro de los padrinos, además se le llama así los padrinos Piggies, la iguana de Detroit, ¿vale? Este es otro. Pues otro elemento. Se juntó con. Él decía que son unos. Con los, estoy muy mal hablado hoy, ¿eh? Pero bueno, pero es que habla hay que mucho, decirlo. Estoy hablando mucho, pero además estoy diciendo muchos tacos, pero es que esto es pero una sea, cita. Y... pero es aquí se dicen tacos. Sí, sí, es una cita, que él decía que siempre cuando se separaron los Stooges, que su primer grupo de éxito, porque él tocaba la batería en otros grupos anteriormente, y bueno, también era rarito, ¿eh? Este también tuvo una época antes de los Stooges que se dedicaba a hacer música... en casa, música experimental con batidoras y cosas no, de ruidos. Curiosa. Música curiosa, sí. Entonces, bueno, montó el grupo de los Stooges, ¿vale? Y él decía, con los hijoputas de los hermanos Ashenton, porque él lo decía así, ¿sabes? Y vamos a poner del tercer disco, último, además, y el más conflictivo, ¿vale? Y... vamos a poner Raw Power, ¿no? Ese que más me gusta. Yo me gusta mucho el Fun House, pero bueno, este es más punky. Este es más punk, más crudo. Sí, que soy más básico. Bueno, vamos a escuchar Raw Power, ¿no? Sí, Raw Power. Guaranteed, it was made for you and me. Raw Pues ahí estaba ahí con sus estuches. Gran himno del punk. Me han sonado muchos himnos hoy. Si eso sí consigo callarme un poco, que estoy muy parlanchín. Sí, sí, buenos pelotazos vamos a poner hoy, sí. Buenos pelotazos. Pues ahí tenemos, este era Iggy Pop a la voz. Y este es el disco de la discordia, porque a mí Ron Asento me parece un guitarrista acojonante y de los más influyentes y de lo... increíble. El Fun House me parece increíble. Pero aquí quedó relegado al bajo... Y yo creo que es una cosa que él no la lleva muy bien. De hecho, cuando no, se juntaron nada. Cuando se juntaron ya de mayorcetes, no tocaron ninguna de este disco. No, era una putada, porque a mí me jodía eso, tío. Mi disco preferido y no oía nada, ¿sabes? Está muy bien que escuchar a los Stus, pero joder, este disco es la hostia. Este disco es la hostia, es el del sonido crudo, porque los otros están muy bien producidos, tienen un sonido muy bueno, y este, bueno, es un sonido más crudo y tal, y todo, mucha de la gente que fue a ver a los Stooges en aquella época, finales de los 90, ¿no? O principios del 2000. Sí, por ahí. Algo así. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de la primera reunión que tuve la suerte de ir, bajaba gente hasta de Europa ahí a Vitoria, y bueno... Iban buscando pues el Raw Power, el Search and Destroy, y no lo tocaron. Y otro grupo que se medio rejuntó, pero esto fue una mierda. Bueno, una mierda, bueno, no fue lo mismo. Fue la reunión de los MC5, eran los MC3, decíamos. Los MC3. Sí, eran tres de ellos, y luego utilizando cantantes diversos, como Mark Arm o la Lisa Kekaula, que es los que vi yo. Y estamos hablando de MC5, que va a ser lo próximo que pongamos, ¿no, Javi? Va a ser lo próximo que pongamos, sí. Y bueno, primer disco. El primer disco, además. Bueno, yo no sé exactamente esto, se lo comentaba a Dani, no los tengo yo muy controlados, pero no sé si es el primero o el segundo. Es el primero. Es el primero. Que es un directo, vamos. Es un directo, sí. Y además, bueno, estos son de la época de los Stus, además de Detroit, coincidieron con ellos, pero bueno, tenían una especie de pique. Porque los Stus eran unos colgados de la vida que solo querían drogarse y pasarlo bien. Y estos estaban comprometidos políticamente, o eso intentaban ellos. Un poquito, algunas veces un poquito arrastrados por su manager, por John Sinclair, que era el que más estaba en el ajo. El que más estaba en el ajo. Sí. Luego bueno. Ya al final renegaron un poco del asunto en su último disco y demás. Y al final ya empezaron a apartarse un poco y tal. Sí, pero estaban con los Black Manter, además, sí, que era un grupo armado en los años 60. En un primer momento sí que estaban bastante metidos en el follón de la contracultura y de la política radical norteamericana, sí que estaban. Los Panteras Negras, que era un grupo de reivindicación de los derechos de los negros, ¿no? Bueno, de los afroamericanos. Bueno, vamos, no nos enrollamos más. Vamos a poner otro gran himno. Me iba a decantar por el Kick at the Jam, pero al final he decidido poner el Ramblin' Rose, que es... que bueno, cojonudo. Otro taco. Love is like a rebel. Pues ahí estaba Rob Tyner con ese falsete ahí cutrón que canta en esta canción. Sí, que sí. Mola mucho. Sí, sí. Bueno, pues... esto sí que es un arranque de un puto concierto, macho. Llega el tío, John Sinclair es el que habla al principio, arrenga las masas y aparece una banda que es como una bola, tío. ¡Uah! Y se te cae encima. Además que sí, además yo creo que tenían que ser muy, muy pioneros en todo este sonido y pues, tenía que ser la hostia, ¿no? El Fred Sonic Smith, ¿no? Es el guitarrista. Bueno, pues he seguido leyendo aquí porque, bueno, Dani me ha comentado una cosa, yo me he quedado un poco pillado. Sí, el Sinclair, que era el manager de la banda, cosa que antes era más importante, era una figura más importante que ahora, era activo en el White Panther Party, in Fifth Estate, que parece ser que eran, bueno... llevaban al grupo a hacer números provocativos, políticamente correctos o incorrectos, según se mire, en el escenario, ¿vale? Salían con rifles descargados, ¿vale? Y al final del concierto, o en el clímax del concierto, es que se cargaban a Tyner. Tyner es el cantante. Sí. Era un poco esa actitud de las Panteras Negras, uh-huh. Muy, muy llamativa visualmente también, muy poderosa. Uh-huh. Y bueno, y ahora porque como yo he avisado en el programa que voy a poner lo que me salga de las narices, pues ahora me voy a poner al grupo Moth por antonomasia, que me parece que llegó a un punto de su carrera que tuvo actitud más punky que muchos punkies. Esto se ve en el tratamiento que muchos de los grupos punks de la Inglaterra de los 70, que despreciaban a los Beatles, despreciaban a los Stones, a esto no lo despreciaban. No solo eso, sino que lo versionaban con ganas. Lo versionaban con ganas, sí. Además que sí. Véase los mismos Sex Pistols. Baby, Bueno, y del Live at Leeds de los Who, que hemos puesto con ese sustituto, pues vamos a Nueva York otra vez, y en esta ocasión hemos puesto una canción de las muñecas más guarrillas de la zona total más baja de esa ciudad, que eran The New York Dolls. Bueno, yo he traído un huevo aquí de discos. Y estoy viendo, macho, que una de las características de este tipo de música es que las canciones son súper cortas, porque nos queda un huevo de tiempo todavía. Pero bueno, tenemos música de sobra. New York Dolls. ¿Por qué he puesto New York Dolls? Por lo siguiente. Ahora, decir que después de New York Dolls vamos a ir saltando de Inglaterra a Nueva York, de Nueva York a Inglaterra, y nos vamos a mover entre estos dos situaciones geográficas, ¿vale? Hay gente que dice que el punk nació en Nueva York, con los Ramones. Bueno, que piensen lo que quieran. Yo no sé. Yo creo que este programa está contestando muchas cosas. No lo sé. Eso es cada uno que oye. Y bueno, otros dicen que fue en Londres, ¿no? Con los Sex Pistols. Pues yo pienso que una cosa ni otra. Si de todas las maneras, si alguna de esas cosas existió, fue gracias a los New York Dolls y gracias a la actitud que tenían estos fulanos, entre los que estaban Johnny Thunders, por ejemplo, Sylvain, Jerry Nolan, David Johansen. Y hay uno que se me escapa que no me acuerdo. Bueno, y por ejemplo, luego las cosas, esto es una cosa un poco cíclica también. Porque, por ejemplo, el Fresh Sonic Smith, guitarrista de los MC5, lo tenemos luego en la movida de Nueva York, porque además se casa luego con Patti Smith. Y bueno, tampoco es cuestión de ponernos aquí en plan. Y aquí tenemos un manager importante también, en los New York Dolls. En los New York Dolls, y eso es por lo que he puesto yo. El manager importante es Malcolm McLaren, que McLaren, si lo conocéis, muchos os sonará, es porque fue manager de los Sex Pistols. Si fue el grupo que explotó, lo que sí que es verdad que el grupo que explotó comercialmente y que explotó un poco el género punk fue en los Sex Pistols, o que lo dio a conocer, yo no sé si sí, para bien o para mal, puso, ¿sabes? O sea, dio un pelotazo de escándalo tan potente que todo el mundo se enteró de lo que estaba pasando. Porque con los Ramones no se enteraron nada más que tres. No, el Didi, el, o sea, y el otro. Exactamente, y los Television. Quiero contar una anécdota, porque que yo he leído, no sé si es verdad, yo creo que sí, porque tengo la opinión de los dos. Por lo visto, Ramone, no sé si quién es el bajo, el Didi, ¿Ramone es el bajo? Es el bajista, sí. Es el bajista, sí, sí, hizo una prueba para los Television, pero bueno. Él decía... Seguro que diría de Berlín, ¿tú usted a dónde va? O sea, hablaría hasta de usted, como te decía. Sí, Television es un grupo que, bueno, que aunque yo no lo considero punk, pero bueno, estuvo dentro de la escena de Nueva York, donde nacieron muchos grupos punkies y muchos grupos de punk rock. Pero eran un poco bichos raros en ese sitio. Sí, sí. Entonces, pero bueno, también, pero es que también es que había mucho rollo ahí raro, porque los Talking Head... Sí, Talking Head o XTC, como en decimos. En Inglaterra, en ese caso, o Blondie, que estaban también por ahí pululando, pero no tienen nada que ver, o sea... Sí, fue una movida un poco parecida en los dos lados, quizá más homogénea en Londres, aunque luego sí, veremos que no tanto, o sea que había un poco de todo, aunque eran un poco más los que destacaron más homogéneos, pero bueno... Oye, estamos hablando que te cagas, tío. Si ponemos sí, sí, sí. Vamos... Déjame contar esto, que es gracioso. Resulta que, bueno, el Didi Ramone hizo una prueba para tocar el bajo en los Television. Recomiendo que escuchéis este grupo que Television, que es genial. Entonces le entrevistaron, le preguntaron que por qué no entró en los Television, qué pasó, qué tal, y decía que eran unos puñeteros estirados los Television y eran unos snuff que no les gustaba cómo tocaba el bajo. Un poquito. ¿Sabes? Total, que la misma pregunta se la hacen a Tom Verlaine, cantante y líder de los Television, y dice... Pero si es que no sabía poner un mi menor. Si es que le dijimos, venga, pon un mi. Y se nos quedó mirando sin hacer nada, con cara de, ¿sabes? Como te dice, vamos, que no sabía tocar. Didi tenía que estar en los Ramones y punto. Y ya está, y punto. Y yo no me meto ni con uno, ni me parece... Pero era su sitio. Exactamente, sí, sí, sí. Cosas grandes los Ramones, ¿eh? También. O sea que yo no estoy criticando, simplemente lo pongo ahí. ¿Vamos con qué? Pues yo qué sé, tengo aquí varias de los Sex Pistols, ¿cuál quieres que ponga? Goose Is the Queen, Anarchy, Pretty Bacon, Holiday in the Sun. God Save the Queen. Venga, vamos a poner God Save the Queen. Y bueno, decir eso, que la idea de los Sex Pistols se la trajo Malcolm McLaren de las giras que hizo con los New York Dolls, ¿vale? Que no se comieron un rosco, por cierto. No mucho. Pues vamos a ver si enchufamos a God Save the Queen, si le da la gana funcionar. God Save the Queen, vamos. Espérate, a ver. Venga, hazme caso. Vamos. Pues aquí estamos en Rutas Enemigas, dando cera limonera y andándonos sin tonterías, o sea, buenos temas, temazos, o sea, muy clásicos, pero ¿para qué hacernos los interesantes y poniendo grupos raros? Pues sí, también te lo tenemos, ¿eh? Si alguien quiere grupos raros, que llame al teléfono de Onda Polígono y se los ponemos, venga. O si no, que llame al teléfono de la Esperanza. Pero bueno, pongo los espistos, vamos a los cojones, y porque tiene unos temazos, que la verdad es que tiene unos temazos los espistos. Será lo que sean, pero bueno. Y no tiene un puto disco en condiciones, también es cierto. Pero okay. Tienen temas Nevermind muy buenos. Está bien. ¿El cuál? El joder, el único que tiene. El Nevermind. Bueno, sí, pero la mitad son... Sí, es un pegote. Versiones. Sí, pero bueno, es que la cuestión es que no de tiempo a más. O sea, sí, sí. Sí, sí, no, yo tengo el Great Rock and Roll Sultan, que a mí me encanta, el doble, ¿eh? Sé que no son ellos, pero bueno, pero a mí es lo que es el disco, me gusta. Ese disco está que te cagas, además. Sí, sí, sí. Bueno, y vamos... Bueno, y ahora otro trallazo, ¿no? Otro trallazo, nos vamos a quedar un poquito después de los New York Dolls, pensaba saltar a New York, pero bueno, nos vamos a quedar en Inglaterra y vamos a poner a otro de los cabeceras. Los Damned. A ver si se oye este disco, porque este disco lo hemos tallado tú y yo bastantes veces. Este estuvo en mi casa durmiendo unas cuantas noches. Sí, sí. Ese disco me lo compré en una tienda y venía con la carátula de otro, ¿sabes? De Ian Dury. Y me apareció dentro un recopilatorio de Steve. Bueno, y el caso es que a la semana siguiente me fui a la misma tienda, pues mira, y compré el de Ian Dury y me venía... O al revés, compré el de Steve y me venía dentro el disco de Ian Dury. Así que bueno, tampoco fue mucho. Así que nada. 1.450 pesetas costó esto. Sí. No, pero ya era oferta de esos, de los del cajón de abajo. Ah, o sea, esto de, no costó sí, esto. De los de 200 pelas. Ah, guay. Pues ya esto, menudo pelotazos aquí. Es que de la marinera, Graham Parker, uh-huh, Elvis Costello, Damned, Yellow, uh-huh, Ian Dury, The Pogues, Lynn Lowe, y luego grupos raritos que también molan, como Lynn Lovitch, Rin Tin Tin, Making Time. Uh-huh. Bueno, este disco nos ha hecho pasar buenos ratos, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. ¿Qué escuchamos de los Damned? El Rosa Negra, New Rose. ¿Cómo que Rosa Negra? ¿Será Nueva Rosa? Nueva Rosa, perdón, Nueva Rosa. Canción versionada por un grupo toledano que la tocaba de puta madre, que eran Finian de Butcher, por cierto. De gran recuerdo para toda, recuerdo. De gran recuerdo para la humanidad. Sí, sí, sí. Influyente en la escena toledana. Sí, sí, sí, hostia. Bueno, escuchemos a los Damned y recordemos a Finian de Butcher. Venga. Estén donde estén. ¿Es like a stormy sea? I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I've got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange. Oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town. Joder, como chisporrete. Como chisporrete, así que tiene mucha tralla ya. A ver, ya. Esto está comprado en los discos La Sal, esos que había ahí. Que, fíjate, la cuesta La Sal, en fin. Hace ya un rato. Bueno, tenemos los Spistol, tenemos los Damned y vamos sin con más, el siguiente. Con el siguiente, otro de los grandes. Y bueno, y el primer single que sacaron, que no es demasiado conocido, yo creo, pero bueno. No, en comparación con... La gente escucha mucho sus discos, sus LPs. Sus LPs, y sí. Este no está incluido en ningún lado. Sí. Y es un temazo, como un piano. Además, una declaración de intenciones punk de la... Sí. Lo que decíamos antes, eso de despreciar los Beatles, los Rolling. No More Elvis, Beatles, no More Rolling Stone, in 1977. O sea, en 1967 ni Elvis, ni Beatles, ni Rolling. ¡Hala! Eso sí, si los clavos a to castaña. A to castaña. Esto sin palabras. Venga, entra. Cortante acababa esta canción de los Clash, 1977. Y bueno, declaración de intenciones, ¿verdad? Totalmente, sí. No había además, más historia. Bueno, yo es que podría hablar de los Clash toda la noche. Otro día me vengo y me hago un especial de los Clash, si pues quieres. No me importa. Así que nada. Pero, bueno. ¿Qué más había? ¿Qué más había en la Inglaterra del 77? Otra conexión mod, vamos a poner. Otra conexión mod. Yo creo que es yo creo de los que más sonido punking tenía de todos y eran unos mods, pero vamos, de postal, además bien peinaditos, ¿verdad? Y bien acicalados. Estéticamente mucho. Sí. Muy al mod. Final, ¿qué ponemos? ¿Ponemos In the City o ponemos Down in the Tube Station a Midnight? Pues yo tengo ahí te la mando. Ah, pero, venga. Pues yo qué sé, pues que llegue. Pero todavía no ha llegado. ¿No ha llegado? ¿Ahí está? Ahí está. Pues esta, o sea, es una canción de un tío que viene de ver a la novia, creo, ¿no? Pues no lo sé. Cuéntamelo tú. No sé, pues un tío que por lo visto la noche creo que viene de ver a la novia o de algo así, ¿sabes? Y bueno, pues va a la estación de metro y le dan una paliza. Así por las buenas, muy a las bravas. Muy inglés. Muy inglés. Entonces, sí. Bueno... Y se llama así... Del Mod Coins, ¿no? Este tema. De All the, sí. Mod Coins, sí. Y la verdad es que es un temazo, ¿sabes? Por no poner In the City, que es, también está muy trillado. Sí, pero bueno, bueno, tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Estamos poniendo temacos, pues oye. Pues pero bueno, vamos a poner Down in the Two Station. Vamos allá. The Jam, de 1977. Jam, All Mod Coins. Vamos. An echo of faraway voices bought in faraway trains to take them home to the ones that they love and who love them forever. The Christ 30 steps, repeat my own and reflect my thoughts, calling and inviting, partially naked. So far, toffee wrappers and the smallest papers. Mr. Jones got run down. Headlines of death and sorrow. They tell of tomorrow. Madmen on the rampage. And I'm down in a two-station of midnight. I fumble for change. I pull out the queen. Smiling, beguiling. I put in the money and put pull out a plum behind me. Whispers in the shadows, cross blazing voices, hating, waiting. Hey boy, they shout, have you got any money? And I say, I've got some money and I take a wine curry. I'm on the way home to my wife. She's been lining up a cuttery and now she's expecting me. Polishing her glasses and pulling out the coke. I'm down in a two-station at midnight. First felt a fist and then a kick. I could now smell their breath. They smelt of pubs and wormwood scrubs and too many right-wing meetings. My life swam around me. It took a look and drowned me in its own existence. The smell of brown leather, even eating with the weather. Feel my eyes is not a magic blood, so my sense is good. See, yeah, speaking in London, I'm down in a two-station at midnight. I said I was down in a two-station at midnight. The last thing I know, so the lay there on a boat. Jesus says, fight it by, let the years not to head a British rail bustle. Bueno, bajando a la estación del metro a medianoche, me pegaron una paliza, poco más o menos. Bueno, hemos pinchado los grandes, la verdad es que podría tirarme aquí, podía hacer programas y programas aquí. Pero bueno, nos hemos quedado ahí con... Pero eso es lo que es media hora. Media horita, nos vamos a pasar a Nueva York. Decir, bueno, que bueno, también hubo reacciones... Como lo decíamos los Clash, ¿no? De no más Beatles, Stones y Elvis en 1977, pues también hubo gente que dijo que luego no más Jam, Sex Pistol o Clash en 1980 y algo. En fin, bueno. Nos pasamos con un punto de conexión ahí muy grande. Hubo después de los New York Dolls, Johnny Thunders mantuvo su carrera en solitario, ¿no? Hizo un poquito de puente ahí, ¿verdad? Entre Londres y Nueva York y Londres y América. Y vamos a pinchar una canción que la va a presentar Dani, que la ha elegido él. Andó bastante por el Reino Unido este señor, Johnny Thunders. Y con los Headbreakers, su banda de toda la vida, pues sacó un disco que se llama DTK, Live At The Speakeasy, que para mí es pues uno de los mejores directos de la historia del rock. Y de este disco la gente se sorprende cuando le digo cuál es mi preferida, que es una versión de un clásico del rock and roll de los 50, que es Do You Love Me. Pero dice, pero ¿cómo te puede gustar eso estando Chinese Rock o yo qué sé, o All By Myself o cualquier otra canción? Sí, están de Waterloo, vamos. Sí, pero es que no sé, me flipa este tema, esta versión. Do You Love Me. Vamos a escucharla. A ver si opináis lo mismo que yo. All right, Keith. Let me feel like I'm alive up here. Why? Yeah, this is an oldie. Yeah, this one's called Do You Love Me. You broke my heart because I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to it, you know, I can rip. Hey. Lo que me gusta de esta canción es cómo coge una canción que es muy buena canción, pero muy ingenua, y cómo la, primero la escupe en la cara, luego la tira al suelo y la arrastra hasta que se llena de mierda, ¿sabes? Y el tratamiento que hace el tío, con, o sea, su grupo, esa banda de colgados que son los Headbreakers, tío, es que es salvajísimo. Sí, sí, sí, flipa, sí. ¿No? Me encanta. La verdad es que, bueno, un personaje el Johnny Thunder. En fin, ya que estamos ahí, ya nos hemos saltado a América otra vez, pues vamos... Vamos con los americanos y vamos a... No se puede decir que sea un grupo punk, ¿no? Incluso, bueno, un grupo... como dijo me dijo Dani una vez, es un grupo... Yo creo que las guitarras mejor acompasadas, mejor trabajadas y mejor, yo creo, de en fin, se puede decir del mundo mundial. No se puede decir, pero bueno. Pero bueno, además este Richard disco... Richard Joy y Todd Berlain doblando guitarras para mí son los mejores. Sí, sí, se podría decir. Yo no soy tan categórico como el Dani, pero sí, de los que más me gustan. De hecho, el disco de Marky Moon, que vamos a pinchar la canción de Sino Evil, la primera, y el disco de Adventure, me parecen dos joyas infravaloradísimas en la historia del rock. Vamos. Ya te digo. Vamos con Sino Evil. Pues venga. Venga, vamos con ella. I Bueno, pues aquí estaban Television y esto ocurría en Nueva York, en Nueva York pre-punk inglés, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Todo esto se trasladó luego a grupos Juan, como... con ventaja ahí en Nueva York. En Nueva York, totalmente. Y yo creo que, bueno, muchas historias hubo aquí en Nueva York y muchas cosas que se copiaron en Inglaterra y luego fue lo que se llevaron la... No sé, yo por ejemplo, a mí me gusta más el punk inglés que el norteamericano, así en general. Pero, yo también. Pero estos tíos sentaron bases, o sea, y los primeros... Además, no se llevaron nada del mérito. O sea, fueron los que arrancaron un poco el asunto y se comieron una mierda. Sí, sí que es cierto. Porque realmente de la hornada esta de... Bueno, sí que hubo grupos luego que comercialmente funcionaron bien, ¿no? Como puede ser Talking Heads o Patti Smith o bueno, pero la verdad es que... O Blondie, sí. Aunque yo creo que eran grupos que no iban buscando eso. Pero, bueno, según la época también. Pero bueno, sí que comercialmente funcionó mejor el punk inglés, yo creo. ¿Eh? Y ahora vamos a poner... ¿qué íbamos a poner? Se me ha ido la... Ah, la Patti Smith, sí, claro, Patti Smith, que se casó con el guitarrista de los MC5, ahí va la conexión, ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Y ponemos una canción de Patti Smith de el primer disco, igual, año 76 me parece, año 77 y una de las cabecillas de la movida de Nueva York. Otra gran portada, otra gran fotografía de portada, igual que la portada de televisión es un pedazo fotón. La portada de Horses de Patti Smith, otra fotaza que te cagas. Otra fotaza, Patti Smith que hizo dos discos, ¿no? En esa época y luego ya el siguiente se remonta al año... Pues a mí mira un montón. Que te diga. Que y aquí está Lenny Kaye, el guitarrista, que es un fiera. Un fiera, además ella, yo creo que Patti Smith... detalle, producido por John Cale. Que ya hemos oído antes. Aquí todo se va... Todo hay conexión. Yo creo que voy a tener que venir otro día, Dani. Estoy acelerado porque no me da tiempo a contar todo lo que pensaba, pero bueno. Bueno, pues otro día vienes. Otro día venimos. Vamos a escuchar a la señora Patti Smith y Free Money, ¿no? Yes. Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't be bad. I take that money, buy you things you never had. Jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream and take you to the stratosphere and check out the planet then and take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby. Then cool, cold in fields of snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming. We're dreaming for free, free money, free Señora Patricia, con Patricia esa manera de declamar tan característica que tenía. Más que cantar, declamaba, así como los poetas antiguos. Sí, sí. Bueno, pues tenemos ahora, vamos a poner una cosa que estoy dejando muchas cosas en el tintero. Pero podríamos bueno. decir que la antítesis, o sea, no la antítesis, pero lo contrario a Patti Smith o Television son estos fulanos. Sí. Ahí en Nueva York. Sí, porque aquí tenemos a Andy Chernoff y su cuadrilla. Y bueno, el primer disco es del 75. La verdad es que ellos son de otro barrio de Nueva York, que ahora mismo no tengo seguro si es el Bronx o... No estoy seguro, pero bueno. O Brooklyn. Brooklyn, no lo sé, no lo estoy muy seguro. Lo estoy mirando en internet, pero no... Aquí no viene nada. Aquí vienen nada más que los discos, pero bueno. Eran tíos diferentes que cantaban a las hamburguesas, a la música rápida y a las titis y a poco más. Y ya está, eran estrellas del rock, sin ningún tipo de pretensión, ¿sabes? Y era así. Entonces, bueno, tienen discazos e incluso yo creo que saltan un poco antes de lo que es toda la movida de Nueva York. Y bueno, y vamos a poner una versión que hacen de otros que yo creo considero importantísimos, no tanto como... pueden ser la Velvet, los Stooges y todos estos, pero importantísimos que son los... Pues no sé yo qué decirte. Los... Bueno... No en cuanto a influencia, sino en cuanto a calidad. No, en cuanto a calidad y en cuanto... Además son los pioneros del do it yourself, ¿no? El DIY, como dicen, ¿no? Yo creo que son los pioneros, porque ellos se produjeron, ellos se hicieron, ellos grabaron y todos, que son los Flaming Groovies. Así que nada, vamos a escuchar una versión de Slow Death de Dictators. Vamos a ver. Mira que va lento, ¿eh? Oye, el ordenador. Sí, va lentito, es que... Está tonto. Ahí va. Pues ahí estaban. Ahí estaban, los bueno, Dictators haciendo versión, una versión de los Flaming Groovies. Nada más y nada menos. Bien vitaminada y, poder, y fuerte. Y acelerada, sí, señor. Sí, muy, muy. Así que nada, pues nos vamos a ir y nos vamos a ir con. Porque sí, porque yo lo valgo. Vamos a poner dos cosas. Pues, una es antojo mío. Bueno, a mitad antojo mío, mitad tuyo, ya lo tenías ahí cavilando. Bueno, yo tenía cavilando ahí entre poner un... Bueno, eso me lo guardo para otro día, pero poner un grupo punk español que estalló además en la época punk y me parecen de los más punky además que ha habido. Pero no lo vamos a poner, lo dejamos para otro día. Para otro día. Y bueno, la conexión australiana de los Stooges, se podría decir, ¿no? O... Sí, porque, bueno, ahí Ron Asselton estuvo con Dennis Tech en uh-huh. New Race. En New Race, sí, señor. Y bueno, pues ¿qué vamos a decir de Radio Birdman? De Radio Birdman nada, que es uno de mis grupos de... Con decir que, bueno, sonará gilipollas, pero me he negado a verlos. Me niego a verlos, porque no... No sé. Me quiero quedar con la grabación, como era, ¿sabes? Creo que es de esos grupos que tenías que haberlos visto en su época, y si no, te jodes. Así pues que yo me jodo. Y la cuestión es que cuando esta cinta llegó a nuestras manos fue como un aldabonazo bastante potente. ¿Cómo? Exactamente, ¿qué pasa? Sí. Que en Australia es pasan estas cosas, aparte de hace... Sí, sí, pues ponemos... Vamos a poner... Bueno, después de los Radio Birdman, que vamos a poner Do the Pop, de Radio Birdman, de su disco Radio Appears, y luego vamos a poner a... Y luego este capricho es tuyo ya, porque esta canción, te lo he dicho, que ha sonado 20.000 veces aquí, por lo menos dos veces ha sonado en este programa. Sí, pero bueno, Steve Vators, ¿cómo pero vamos a hacer un programa de punk y no vamos a poner a Steve Vators, tío? Y no vamos a poner Sony Reducer. Sony Reducer, vamos a poner Sony Reducer. Steve Vators, decir que las malas lenguas dicen... que un concierto de los Stooges en el que Iggy iba súper colgado, ¿sabes? Le pasaron un bote de mermelada, se puso a hacer gilipollas con la mermelada, no sé de en qué manera, no sé si iba a meter la polla en el bote de mermelada o se creo lo untó o lo que sea. Entonces, el caso es que las malas lenguas dicen que el que le pasó el bote de mermelada y estaba entre el público era Steve Vators. Así que... no fue culpable. Exactamente. Así que, pues eso, bueno. Radio Birdman y Deep Boys, para despedir el programa de hoy, dedicado a esta visión del punk, por así decirlo, que tienes tú. Sí, yo creo que cámara. Ha salido bastante apañado, yo creo. Se han quedado muchas cosas en el tintero que espero volver un día y profundizar más en ello. Pero de momento yo creo que ha apañado, ¿no? Sí, ha quedado bien. Pues ala, bueno, nos despedimos. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Espero que vengas pronto, que se te echan falta por aquí, jodido. Muy bien. Venga, gracias. Bueno, audiencia, ahí os quedáis. Hasta luego. Hasta luego. The sun will rise for me, then I'll be 10 feet down.